FM Río 94.3. Y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas. Éxito total de los Guarangó a lo largo de la historia, esto que estamos escuchando de Nelo Fontova. Escuchá, dale. La retirada. Colón y su hijo Cristóbal. Éxito total de un grupo paracultural del coro polifónico del Liceo Municipal de la ciudad de Coronda, que se llamó Los Guarangó, y interpretaban este tema en otra versión a los postres de los agasajos de los festivales de coro durante muchísimos años. Un abrazo grande para todos, un abrazo grande, los quiero con el alma, a todos. Bien, hay un laboratorio que se llama AstraZeneca, que trabaja con la Universidad de Oxford, que ha dicho que la vacuna para el coronavirus puede estar más o menos para septiembre. Dale. Un grupo de médicos españoles sugirieron que es muy posible que esta pandemia del coronavirus se desactive de manera natural. O sea, no sé cómo sería que se fuera de manera natural, porque no apareció de manera natural, ¿entendés? No es un bicho que apareció de la nada. Todo parece indicar que este bicho lo fabricaron y lo largaron. Entonces, de manera natural, ¿qué sería? Encontrar un anticuerpo propio, que el cuerpo generara algo y que el bicho se vaya. Bueno, está bien. Hay gente que piensa que esto va a tener un final natural. Así como apareció, el cuerpo se va a adaptar y no va a joder más. Están investigando el poder que tienen los colutorios bucales para liquidar el virus, si el virus está en la garganta. Es decir, viste que hay una gran cantidad de dudas todavía. O sea, la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido realmente crédito y credibilidad a lo largo de todo este tiempo, cortísimo tiempo, en la medida en que apoyó determinadas cosas que al tiempito se desdijo, como el uso de los barbijos, el no uso, la demora en avisar de esta pandemia, todas estas cuestiones que en una entidad que durante años fue como palabra santa, como que se va cayendo, ¿no? Y no, al no tener certezas, o sea, lo último fue de la semana pasada, cuando dijo que no tenían certeza que se transmita por contacto, por ejemplo. Bueno, ahora parece que no de la Organización Mundial de la Salud, sino otro tipo de investigadores, dicen que a lo mejor los colutorios bucales tienen posibilidades de liquidar el virus si está en la garganta. Es decir, si uno de los lugares por donde ingresó es la garganta y está ahí, con un colutorio bucal, por las dudas, si te pica la garganta, hacete buche con un colutorio, que en una de esas, zafa, dale. Hay una vieja disputa en China, nosotros hablamos de esto acá hace un tiempo atrás. Hay una vieja disputa en China, obviamente un jugador económico importante. China dictadura, cuando hablen de China no te olvides nunca que China es una dictadura. O sea, está todo bien con los chinos, qué sé yo, pero ojo, China es una dictadura, no lo olvides, China dictadura. Es un jugador económico a nivel mundial, sí, obviamente, está manejando la economía prácticamente del mundo, más ahora después de este fenómeno. Y tiene ahí cerquita Hong Kong, que no lo reconoce como tal, ¿sí? De China a Hong Kong, una isla que está ahí dando vueltas, y por ahí China quiso aplicar la ley penal y extraditar territorio chino a las personas que cometan delitos en Hong Kong. En Hong Kong se armó un quilombo de aquellos. Obviamente no quieren, Hong Kong tiene sus propias leyes, o sea, no quiere que a las personas que cometan delitos ahí sean juzgados en China. Entonces el régimen chino dijo que está listo para imponer sobre Hong Kong una ley de seguridad que va a establecer que las personas que protesten van a ser considerados terroristas acusados de sedición. Escuchá, ¿no? Las personas que protesten van a ser considerados terroristas acusados de sedición. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha cabeza suelta, mucho cabeza termo, que anda dando vuelta por acá pensando lo mismo. pensando en que toda persona que proteste, en que toda persona que vierta con determinado concepto, determinada ideología, debe ser considerado terrorista, debe ser considerado que atenta contra el orden constitucional, institucional y democrático de este país. Entonces, bueno, recordemos siempre, para redondear la idea, de que China es una dictadura. Y nos vamos con la última de este ping-pong final del programa. Si hay algo que han brotado en este tiempo son las redes sociales y la cuestión de las imágenes. Viste que la red social te permite, bueno, hacerte fotos, y una manera de estar cerca de las otras personas es ver fotos. Hay redes sociales que se especializan, digamos, o son usadas de mayor manera con fotografías, por ejemplo, Instagram. Dice, bueno, en los muros de Instagram toda la gente pone fotos suyas para que la otra persona vea. Una cosa muy, muy, muy natural para nosotros y para nuestra manera de pensar y para nuestra cultura occidental, ¿sí? Esto de sacarnos fotos y publicarlas y mostrarnos, ¿sí?, cómo estamos, contarle a la gente a partir de una foto que estuvimos en determinado lugar, contar que estamos comiendo, o mostrarnos cómo estamos vestidos, cómo nos queda la ropa. Mostrarnos en sociedad, básicamente, es una manera muy, muy, muy rápida, muy simple de mostrarte, de sacarte una foto y la pones en Instagram y los amigos la ven y te comentan cosas. Es muy natural. En Irán fue condenada a 16 años de prisión y recibir 74 latigazos una mujer que publicó una foto en Instagram. Por publicar fotos en Instagram, 16 años de prisión y 74 latigazos. Comento esto porque en Argentina hay cierta devoción por tanto por el régimen chino como este régimen iraní con el que hicimos un pacto que después negamos y estamos en un juicio ahora en de que están borrando todo y están sacando todo lo más rápido posible para que se termine, ¿no? Este famoso pacto con Irán que tenemos dando vuelta. 74 latigazos y 16 años de prisión por una foto en Instagram. Dale. Doce horas, 42 minutos. You can't believe how excited I am to introduce my favorite band of all time, Earth, Wind and Fire! Hasta acá llegamos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Esto fue Bermud, la pausa de todos los domingos que hacemos hace ya casi 30 años junto con el señor Pelusa Girimoldi, que está en algún lugar del infinito, el señor Oscar Finocchietti acompañándonos también en esta aventura de tener el mundo Bermud todos los domingos, al Pino Alac, Pinocho, hermano querido. Feliz día también para vos, operador de radio en la FM en Misiones durante mucho tiempo. Con Samir Badur en los controles técnicos hoy en su día del operador también. Y yo, Marvel Bonin, vamos a estar todos juntos, seguramente el domingo que viene, haciendo esto que nos gusta y compartiendo con ustedes un montón de domingo. Los quiero mucho, pásenla lindo. Hay que bancarse la cuarentena, no tenemos otra alternativa, nos meten adentro. Particularmente debo decir que no me gusta para nada esto que está pasando, pero bueno, no tenemos la posibilidad de decidir, en cuyo caso nos queda la obligatoriedad de acatar. Entonces, acatemos, quédate en tu casa, cuídate mucho, que el bicho no llegue, también depende de nosotros. Un beso grande, los quiero mucho, hasta el domingo que viene. Chao. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.